Hola a todos, soy José Antonio. Bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. Triunfos que nos inspiren a creer, no a olvidar. El podcast de esta semana, el programa de esta semana, nos lleva a abordar un tema de actualidad que nos tiene felices a todos, pero que no puede tampoco dejar de tocar esa difícil situación por la que venimos y seguimos atravesando. Cuando se anunció el reinicio del torneo, las ansias de la hinchada por querer ver jugar al equipo otra vez se hizo notar en diferentes medios. A pesar de las circunstancias complicadas que el club puede atravesar, siempre el hincha va a querer ver jugar Universitario. Y no está mal. No está mal cuando no se olvida lo importante o no se olvida aquello que nos viene generando tantos problemas. Este inicio de torneo, este reinicio de torneo que nos tiene en el primer lugar ya con un empate que nos hizo un reinicio incómodo porque todos apuntábamos a ganar como siempre contra Cantolao. Luego vinieron dos triunfos contra San Martín y Cienciano que nos han permitido ubicarnos en el primer lugar del torneo. Mañana lunes estamos jugando contra Alianza Universidad de Huánuco y de salir todo como estamos esperando, como creemos y estamos seguros va a ser, estaríamos no solamente acomodándonos con más firmeza en el primer lugar, sino marcando más diferencias con respecto a aquellos que vienen detrás nuestro. Todo por ahí podría empezar a marcar un buen futuro próximo. Partido a partido, con las dificultades que sabemos tiene el torneo por la situación de salud que venimos viviendo con esta pandemia, con las restricciones ya conocidas. Igual el futuro podría empezar a mirar de una buena manera Universitario. Pero ¿qué va más allá de todo esto? La alegría del hincha no puede dejarse de lado, no puede pedirse al hincha que no se alegre, que no se emocione, que no deje de creer o de repente deje de tomar la atención, sobre todo cuando estamos en un buen momento. Eso es natural, es de todos. Pero así como estamos con esta emoción, con esta alegría, con esta ansiedad de que la U vuelva a jugar, de que la U vuelva a ganar, de que siga primero, de que sea campeón, con esa misma ansiedad debemos seguir viendo los temas Universitario. Temas que no han cesado, temas que siguen ahí, igual de complicados, que no van a solucionarse por ganar un partido, por ganar un torneo, pero que sí van a tener en algún momento una vuelta si es que no dejamos de prestarle atención y sobre todo de hacer lo que esté a nuestro alcance. Siempre se ha dicho que el fútbol es el opio del pueblo. Se ha sabido a lo largo de la historia que el fútbol ha sido herramienta para que diversos poderes sometan a las masas. Lamentablemente, a veces no somos conscientes de que los intereses detrás de este deporte son más fuertes y grandes que la misma pasión del hincha por su club. Es por eso la necesidad de que más allá de la alegría, de las ganas, de el levantar a uno que otro jugador porque esté haciendo un buen trabajo en el campo, porque esté haciendo goles, más allá de eso, no perdamos la perspectiva de que Universitario necesita a su gente, así como está enchufada en el torneo, que también está enchufada en lo que es el tema principal de Universitario y la gran pelea por sacar a Grenco del proceso concursal y de sincerar deuda con SUNAT. Pueden haber voces que crean que de repente la solución va por otro lado, por algo como aportar dinero. Cada quien es libre de decidir cómo puede buscar o encontrar la solución a diferentes problemas. Pero hay algo que en este tema particularmente es muy claro. El tema universitario tiene una arista más importante que cualquier otra. Y ese es el lado judicial en el cual está Grenco, en el cual está SUNAT. Por esa vía universitario va a salir realmente de sus problemas. Cualquier otra posibilidad seguramente será importante, seguramente podrá sumar, pero no va a solucionar el problema de fondo. Ese problema de fondo no va por tener que cumplir caprichos, no va por de repente que nosotros los hinchas creamos que la salida es fácil o tiene que venir alguien a solucionarla. En un país como este, en el que los derechos, en el que la justicia no se respetara, al parecer, por todo lo que se vive día tras día, año tras año, somos responsables de poder cambiar ese destino, de poder cambiar eso que se volvió lamentablemente una costumbre y de que se crea que esa normalidad tiene que ser la que finalmente tengamos que aceptar. Entendamos que cualquier solución que pueda venir alterna va simplemente a ayudar, de repente a paliar un poco las situaciones más ligeras, pero no el fondo del problema, reitero. El fondo del problema para que Universitario salga de esto es que saquemos a Grenco del proceso concursal y que sinceremos deuda con SUNAT. Ese es el punto de inicio que se dio hace casi una década atrás con este problema del club y por el cual no debemos renunciar, muy aparte de que aparezca cualquier otra opción y que los hinchas tienen a bien o no seguirla o de repente ignorarla. Es ya muy independiente de cada decisión, pero reitero, muy aparte de eso, el tema principal, opten o no por cualquier opción, debe ser no cancelar lo más importante y el motivo que inició toda esta pelea por el club hace una década: sacar a Grenco del proceso concursal y sincerar deuda con SUNAT. Es por eso que esa alegría que se viene mostrando en diferentes medios, en todo lugar, por parte de los hinchas de Universitario, no debería, no debe ser ajena a lo que nos toca vivir como club. Por eso el nombre de este podcast, que estos triunfos sean una inspiración para creer que podemos ser mejores, que podemos mantener este momento de alegría permanentemente, que Universitario puede, a través de sus hinchas, creer que así como nos sentimos contentos, felices por un triunfo, que así podemos imaginar cada fin de semana ganando, siendo campeones, yendo a torneos internacionales, peleando por ellos y ganándolos. Para que eso pase, Universitario no solamente tiene que estar bien futbolísticamente, ni a nivel de sus otros deportes, porque no olvidemos que la U es un club. Y como club, así como en el fútbol tiene que estar bien en todas sus disciplinas. Porque finalmente todas esas disciplinas representan al club. Entonces, los hinchas de Universitario tenemos que aspirar a que esos momentos de alegría que estamos pasando sean permanentes. Que no sean situación de momento. Por eso reitero, triunfos que nos inspiren a creer, a creer que podemos mantener esta alegría de manera permanente. El medio peruano, y hay que decirlo, no es difícil. El medio peruano es bastante, bastante llevadero para un club como Universitario. Si la U se acomoda en su situación institucional, los éxitos deportivos van a venir y muy seguidos, año tras año. Perú no es muy difícil. Entonces, podemos tranquilamente acomodarnos nuevamente en la órbita no solamente del fútbol, sino del deporte nacional con diferentes disciplinas, pero todo va a depender de que el club se acomode, se reorganice y que se saque obviamente a estos lastres que tiene encima y que son principales piedras en el camino, por decirlo de alguna manera, que no nos permiten mantener la ruta que todos quisiéramos. Triunfos que nos inspiren a creer, creamos, no olvidar, que estos mismos triunfos no cancelen, no obvien esa necesidad que tiene el club a través de nosotros los hinchas, para de repente olvidarnos porque la alegría nos colma y que dejemos de lado que tenemos los problemas que mencioné hace un instante y que todos sabemos. A veces nos podemos obnubilar tanto y creemos que el partido puede seguir durando incluso después que terminó y los días siguientes. Y hasta que llegue el próximo juego. Y por último podría ser, cada quien es libre de hacerlo. Pero entre tanto y tanto, debemos también ser claros que así como estamos con esa intención, con ese interés, debemos permanecer firmes en la idea de pelear por el club. Porque de nada va a servir que nosotros como hinchas estemos llenos de alegría, pero que esa alegría sirva simplemente para opacar, para mandar a un segundo plano a ese motivo principal que tenemos todos, que debe ser la liberación de Universitario. Puede ser que muchos se incomoden, que muchos crean que esto es repetitivo, precisamente para que las cosas las interioricemos. Y a partir de ahí podamos creer que es posible y así ejecutarlas, tenemos que repetirlas muchas veces. Esto es un aprender de todos. Todos aprendemos desde el hecho de querer. El hincha que no quiere simplemente es porque no es hincha. A lo mejor es simpatizante. A lo mejor es una persona que puede gustarle Universitario, pero solamente una parte de Universitario. De repente el deporte de Universitario, de repente uno de los deportes de Universitario. O de repente uno de los equipos de uno de los deportes del Club Universitario de Deportes, que no es lo mismo que ser hincha de la U, ¿no? Es hora de que empecemos a entender lo que significa ser hincha de Universitario, de las obligaciones, de las responsabilidades que conlleva esto, como lo venimos diciendo desde el primer programa que Militancia Popular ha tenido, desde que este podcast existe, este es el programa número 11, y siempre lo hemos dicho, este medio tratamos de que sea un vehículo para que pueda sembrar una idea en la hinchada, una idea de cambio en la que el hincha pueda tomar esto como algo importante para que cada uno cambie desde lo que decimos, sentimos por la U, para así ejecutarlo, para así hacerlo, no solamente esperar soluciones de alguien que ni siquiera es parte de lo que somos nosotros, los hinchas. Es hora de que Universitario, su gente, pueda tomar las cosas de la manera que tienen que ser. Y es el momento ahora. Más que nunca la historia nos dice que tenemos que hacerlo así. Reitero. Remarco, cualquier posibilidad que pueda aparecer en el camino para apoyar a Universitario, Los hinchas pueden verla como positiva o no. Si creen que puede ser factible, la pueden tomar o no. Eso no está en mayor discusión. Obviamente, si es que los personajes o quienes llevan esto a cabo no son gente cuestionada. Ya también hay que ser inteligentes para darnos cuenta quién es quién. Pero el fondo de esto, muy aparte de eso, el tema principal y que inició hace más de 10 años, hace casi una década, toda esta pelea por el club, es ese motivo que no podemos cancelar, que es el de pedir justicia para Universitario, que es el de sacar a Grenco del proceso concursal y el de sincerar deuda con SUNAT. Ese es el motivo principal y que más allá de cualquier otra opción, se apoye o no, tiene que el hincha estar permanentemente en ella y sobre ella. Solamente así vamos a lograr conseguir lo que a través de tantos años venimos buscando. Soy un convencido de que estos momentos deportivos, estos triunfos del primer equipo, así como pueden ser de repente un bálsamo para esa angustia y molestia que tenemos los hinchas, también puede servirnos para creer que podemos ser. Por eso el nombre de este podcast. Nos puede inspirar para creer, pero que no sea para olvidar. Pero va a depender finalmente de nosotros. Va a depender sola y exclusivamente de nosotros. Tengo la confianza que así va a ser y que finalmente los hinchas de Universitario vamos a poder entender que los triunfos deportivos, en todas las disciplinas que tengamos, van a ser permanentemente, siempre y cuando el club que vamos a reconstruir, que vamos a refundar próximamente cuando logremos lo que tanto buscamos, esté de la manera que tiene que ser. Los momentos que estamos pasando en el ámbito deportivo, estoy convencido que van a prolongarse, que van a ser así hasta que seamos campeones a fin de año, en un año tan difícil, atípico, pero que van a ser muy importantes por todo lo que venimos viviendo, por toda la coyuntura que semana tras semana se viene mostrando. No dejemos de creer ni en el ámbito deportivo ni en el ámbito de pelear por el club. Siempre cualquier cosa por Universitario va a ser mejor que no hacerla. Les mando un abrazo a todos, a todas, y estamos encontrándonos, escuchándonos en unos días. Y dale uno.